esta sociedad no me dejan vivir en paz. Están en todas partes, tapando nuestra libertad. Esto es lo que nosotros venimos a buscar. Disparan balas para todas partes y por un suelo salen a matarte. No será difícil de entender por qué. Es por un billete que no te vuelvan a ver. Milico porros, fuera gendarmes, ganan un sueldo solo por matarte. No será difícil de entender por qué. Es por un billete que no te vuelvan a ver.